Fredo. Fredo. Un poquito unas palabras. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo has visto el partido? Ah, pues bien. Yo creo que teníamos muchas bajas y han salido los que no juegan habitualmente, pero lo han hecho fenomenal. O sea, que se lo ponen difícil a los que estaban. Sí, sí, no, el equipo somos todos y puede jugar cualquiera, y se lo he dicho antes de salir y así lo han demostrado. ¿Han respetado tu sistema? Sí, sí, han respetado y han jugado fenomenal. Yo creo que la gente se habrá divertido porque era el líder y hemos demostrado que somos superiores a ellos. Enhorabuena, Alfredo, muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, pues al final pitos para el árbitro por parte de los aficionados del Brea y un ambiente un poco bronco. Vamos a intentar a ver si podemos hablar con el delegado, que hoy ha tenido trabajo. Entrevista al árbitro, ha sido el protagonista, el árbitro. Unas palabritas.